bella sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír. ¿Usted no ha visto entonces películas de karate o sí? Yo sí he visto con mis hijos. ¿Nos cuentas tu historia? Eso era horroroso porque vio la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo con los palos, esto que se hizo. Ya, y venga, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto. Y lo tenía pobre agobiado. De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE. En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García Motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, el precio del transporte por carretera en Europa, también en España, está en máximos históricos. Lógicamente, esto está perjudicando el mercado de logística y distribución. Amplíanos noticia. Sí, te cuento. Las tarifas de transporte por carretera han alcanzado máximos históricos durante el tercer trimestre del presente año. Los motivos: crecimiento económico, cuellos de botella en la cadena de suministro y la subida, la escalada del precio del combustible. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Transporte por Carretera, junto a la Unión Internacional del Transporte, por ejemplo en Alemania, los precios del diésel han subido casi un 39%. En el Reino Unido casi el 27% y en España algo más del 25%. Esto se suma del coste a pagar por el desplazamiento de una carga de un medio de transporte por carretera. Sí. El índice de la tarifa europea de fletes se situó en 107,6, que se espera suba muchos más en este final de año. Uh-huh. Un abrazo a nuestros camioneros. Mira, una buena noticia, que en la última década los conductores jóvenes reducen un 40% su tasa de siniestralidad, ¿eh? Sí, aunque los conductores de entre 18 y 29 años son los que peor imagen tienen, son el grupo de edad con menor tasa de mortalidad, según el Centro Zaragoza y la Fundación Línea Directa. También es verdad que en los últimos 10 años conducen menos, usan menos el vehículo y muchos no quieren o no pueden tener el coche. Según el informe, recoge algunos comportamientos y actitudes en los que deben mejorar, como son los excesos de velocidad, el uso del cinturón cuando van de pasajeros y el uso del móvil al volante. Por otro lado, uno de cada cuatro conductores, curiosamente, uno de cada cuatro conductores jóvenes sería partidario de retrasar la edad de sacarse el carnet de conducir desde los 18 actuales hasta los 21 años. Genial, Motorman. Una importante noticia, y es que la factoría Renault de Sevilla dará una segunda vida a los vehículos usados, sobre todo para reducir las emisiones de carbono. Así es, a partir de finales del próximo año, Renault pondrá en marcha un proyecto muy innovador, el de economía circular, como reacondicionando vehículos de particulares. Uh-huh. Y flotas, vehículos usados, el Refactory, donde ofrecerá coches usados de calidad premium y a precios atractivos, demostrando que un vehículo puede durar más y tener varias vidas y con ello reducir las emisiones. También reparará baterías de coches eléctricos en uso y gestión del final de su vida útil, pero además aumentará el uso de materiales reciclados o reutilizados. Uh-huh. Estima que la factoría sevillana de Renault tendrá una capacidad de reacondicionar más de 10.000 vehículos al año y de hasta 1.000 baterías al año. Todo ello supondrá generar del orden de 12.000 millones de euros de valor para España. Uh-huh. Mira, ahora, Alfonso, si te parece, Motorman, quiero que nos cuentes las novedades de la semana en vehículos pesados, por ejemplo, en camiones. Sí, se trata de una nueva generación, o de la nueva generación de camiones de la marca holandesa DAF, uh-huh, primer fabricante de camiones del mundo, que adaptándose a las nuevas normativas europeas de masas y dimensiones en vigor desde el pasado año, por ejemplo, mejorando el confort de cabina, mayor capacidad. La nueva gama XF, XG y XG Plus ofrece mejoras en aerodinámica, diseño cónico de cabina que reduce un 5% el consumo de combustible. Se han sustituido los retrovisores por cámaras digitales, que también contribuye a ello. Sí. Y los nuevos motores Packard de DAF también reduce el consumo, ofrece mayor par a tan solo 900 revoluciones por minuto y una potencia máxima de 350 caballos. En seguridad se ha mejorado el freno motor, el MX, con un 20% más de par de frenada. Elimina la necesidad de un intercarder, de un retardador, reduciendo el peso y aumentando la eficacia de frenada. Genial. La consulta de un ponedor, se llama Jacinto, nos escucha desde Murcia. Dice: Pulpo, soy transportista, soy camionero, tengo un camión y un furgón. Hago muchísimos kilómetros, hago mucha carretera por toda España a lo largo de todo el año. Por favor, ¿le puedes decir a Motorman cuáles son las ventajas de los neumáticos de invierno? Nos manda un saludo. A ver, el frío y las primeras nevadas ya han hecho su aparición. Por tanto, los neumáticos de invierno se muestran como necesarios para aquellos conductores que hacen muchos kilómetros por su trabajo y necesitan la mejor y única solución para circular seguro. Y además, nos olvidamos del engorro, el peligro y el riesgo que supone poner y usar las cadenas. Desde Afane, la agrupación de fabricantes de neumáticos, nos recuerda sus claves, como que los neumáticos de invierno son más eficaces con temperaturas inferiores a los 7 grados positivos, no hace falta que nieve, traccionan, agarran mejor, mayor adherencia y frenada cuando llueve, hay nieve o bien hielo, gracias a su compuesto que es más blando y flexible. Y por último, permiten circular en carreteras con nieve, incluso cuando está prohibido hacerlo con cadenas en nivel rojo. Uh-huh. Y en menos de un minuto, porque ya Carlos Herrera está preparado y hay que dar la del pulpo. Si tienes un coche matriculado a partir de 2008, suele tener un fallo común por el que están suspendiendo la prueba en la ITV. Cuéntanos por qué. Te cuento. Uh-huh. El fallo común que se da en los vehículos posteriores a 2008 se debe al testigo 1000. Ese chivato, esa luz amarilla con el símbolo de motor que se enciende al dar el contacto, al meter la llave y girarla, y que si todo está bien se apagará en unos segundos después. En caso de que no se apague, existirá una avería relacionada con el motor, pero especificando cuál. En muchas ocasiones los vehículos que acuden con este problema a la ITV tienen fallos relacionados con el filtro de partículas. Con la nueva inspección de la ITV podrá detectar si el aviso de testigo ha sido borrado en la última hora, en los últimos momentos, y el problema es que te pueden suspender en la inspección de ITV. Uh-huh. Pues Alfonso, el próximo lunes esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Pues venga, vamos a mandar un saludo a José Mari Moraleja, que es un comepaella, así que nos está escuchando en este día tan especial y que ahora va a ser, bueno, testigo de cómo le damos lo del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Ay. ¿Por dónde andas? Estoy en la bodega Cepa 21. Uh-huh. Disfrutando, me imagino, ¿verdad? Bueno, dame tiempo. Bueno, pero ya solamente estar inmiscuido en todo lo que tiene que haber por allí tiene que ser una pasada, ¿no? Sí, sí, sí, lo es, lo es. Uh-huh. Y buenas personas, amigos de muchos años. En fin, todo bien. Genial. Con que me den un poquito de agua fría, yo sería feliz. Bueno, y muy frío. A esta hora es cuando más te gusta, ¿es verdad? Sí. Herrera, Ray Charles, Van Morrison, se nos quedó pendiente esta gran canción, este Crazy Love. Qué gozada, qué interpretación y qué bien se entienden esos tíos en torno a un micrófono en un estudio, ¿eh? No, hombre, tú dirás. Fíjate cómo suena esto, qué reconocida ha sido esta canción y cuántas versiones tiene. That's where I belong. And run into her like a river song. She give me love, crazy love. She give me love, love, crazy love. All right, man. Got a fine sense of humor. All right. Well, I'm feeling low down. I know what you mean. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Well, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache, and I'm not like a thief. Yumma, love, yumma, yumma, yumma, yumma, yumma, crazy love. Yumma, love, love, love, yes, sir. Compuesta por Van Morrison, se publicaba en el año 1970 en ese disco llamado Moon Dance. Se publicaba luego como cara B del sencillo Come Running, también en mayo de ese mismo año, en 1970. Pero que es una canción, Herrera, que muchos grandes artistas quisieron hacer sus propias versiones. Pero yo creo que esta mezcla, este Ray Charles, este Van Morrison, engrandecieron todavía más esta preciosa canción, ¿eh? Hicieron una obra de arte de esta canción. Esta canción es para escuchársela en random, una, otra y otra vez, y encontrarle matices cada vez que vayamos escuchándolas, ¿eh? Pues hiciste bien en recordárnosla, porque es una canción que nos hace sentir bien, Herrera. Fíjate, el 10 de noviembre de 1928, él nacía, y yo creo que fue uno de los grandes del cine, a pesar de que se le reconoció, y muy tarde, a nivel de darle premios. Me estoy refiriendo a Ennio Morricone, que de no habernos dejado el pasado año, Herrera, hoy Ennio estaría cumpliendo 93 años. Mm. O sea, qué grandes participaciones musicales hizo en grandes películas, ¿eh? Sí, sí, muy buenas. La verdad que extraordinarias. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Uh-huh. Esta es una de sus grandes obras que no necesita ni presentación. Sería difícil quedarse con una banda sonora original de Morricone, que tiene premio, un gran premio, Morricone. Sí, la verdad que sí. Hombre, hay una que me emociona muchísimo. Yo creo que forma parte de los momentos más importantes cuando él se mete en los estudios con grandes orquestas a hacer grandes piezas musicales que luego forman parte de las bandas sonoras de grandes películas. Y yo creo que esta de La Misión es una fundamental, ¿eh? Mm-hmm. La del oboe, Gabriel's oboe. Es que dice tanto. Es que te pone directamente en esa situación, en esas imágenes de esa gran película. Yo creo que la fuerza que tenía Ennio Morricone a la hora de componer y de plasmar en una escaleta musical, sí, en grandes escenas. ¿Y tú quieres creer que yo no he visto la película? ¿No has visto La Misión o la has visto? No, no la he visto, no. He visto alguna escena suelta, ¿no? Sí, pues es una película muy bonita, ¿eh? Desde luego, si está a la altura de la banda sonora, no hay que discutir. Uh-huh. Pues esta hay que verla, Herrera. ¿Sabes que España a partir de las 6 de la mañana está pendiente de ti? Bueno, pues a ver qué te cuento. Pues déjame, yo tampoco hoy he preparado nada, pero te hago un resumen en breve y está el asunto calentito. Pero no te preocupes que yo te lo dejo hecho. Bah, pues va, sí, verdad. Así sois confitats. Así se asojó. Escuchas Poniendo las Calles.